Si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas dos, es mía. Desde luego, si hay algo que resulta lamentable, es la mentira y también la falsedad. Ambas son capaces de destruir incluso lo que más fuerte tenemos. Porque lo más triste de la hipocresía y del engaño es que no suelen venir de nuestros enemigos ni de personas a las que no queremos. Todo lo contrario. Cuando vienen de personas que queremos, duele mucho. Y cuando nos engañan, lo peor no son las mentiras en sí, sino todo lo que supone, precisamente, el que nos han mentido. Y es que es una cuestión de costumbre, porque algunas personas, ¿verdad?, que son hábiles en la forma de engañar y nos mantienen a todos así de una manera increíble. Lo que pasa es que una mentira habitual puede llegar a constituir un serio problema. Son personas que venden humo a cualquier precio con tal de salirse con la suya. Y hay veces que la mentira podría estar justificada, pero desde luego nunca en la intención. Hay quien dice también que cualquier tipo de mentira está basada en relaciones de mala calidad. Pero no siempre es así, ni muchísimo menos. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de Cita con la Noche. Un auténtico placer estar con todos vosotros aquí en vuestro espacio, un espacio hoy dedicado únicamente a vosotros, los que apoyáis directamente a este programa, una forma de agradecimiento y desde luego de devolver o intentar devolver por lo menos el bien que hacéis. Hoy vamos a hablar del engaño, que es tan complicado y al mismo tiempo tan presente. Pero no hay engaños que duren tanto, porque con el tiempo se descubre todo. La mentira y la falsedad tienen fecha de caducidad, porque uno se da cuenta de cuándo una persona suele ser mentirosa. No obstante, aunque es muy difícil que una mentira se sostenga en el tiempo, es normal que nos tenga engañados. Así que a veces nos ocurre que nuestros vínculos afectivos nos dejan ciegos y no podemos darnos cuenta de la persona que están engañando porque a veces uno hasta quiere que le engañen. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y esto ocurre, amigos, a muchas personas. Pero no olvidemos a todos aquellos que viven con la mentira y la falsedad, porque son dos heridas profundas en el alma. cuesta mucho, mucho sanar las heridas que alguna vez nos ha provocado una traición. Tenemos que hacer, pues como decíamos en el programa anterior, perdonarnos a nosotros mismos y dejar de torturarnos tanto por pensar que podíamos haber evitado todo eso. Si alguna vez te han hecho daño, si en algún momento la mentira y la falsedad te ha parecido que ha sido demasiado común entre la gente que tienes a tu alrededor, no pienses que todo el mundo es igual, ni muchísimo menos. Puedes hacer algo interesante, que es valorar tanto la lealtad como desvaloras la traición. No te eches la culpa y perdona, porque ahí tienes una oportunidad para crecer y para elegir mejor a quienes te rodean. Y para saber que la lealtad no solamente es algo que puedas exigir a los demás, sino que también te lo puedes pedir a ti. Hay un tipo de engaño del que se habla poco y sin embargo creo que es importante. Hablamos, por ejemplo, de la infidelidad. Y normalmente uno piensa que la infidelidad es cuando nuestra pareja ha tenido un contacto sexual con otra persona. Pero últimamente se habla bastante de lo que se llama el engaño emocional. Bueno, en la infidelidad siempre hay una tercera persona. Así que podemos incluir, ya que es un asunto un poco complejo, pues una definición que no implica necesariamente un contacto físico. Porque el engaño emocional es bastante más común y bastante más frecuente que la infidelidad, como la hemos entendido hasta ahora. La infidelidad emocional, amigos, es cualquier vínculo que se produce a través de un sentimiento o de un pensamiento, aunque no llegue a haber un contacto íntimo. Es decir, es soñar con otra persona e imaginar que se pueden consumar relaciones. Esto es un engaño emocional. Pues por ejemplo, cuando a través del teléfono o a través de internet intercambiamos mensajes íntimos con alguien a través del móvil, o conocemos a alguien a través de internet, o mantenemos una relación cercana a través, pues, de cualquier fuente que no sea física, evidentemente. ¿Y cuál es la causa de esta infidelidad emocional? Pues hombre, es diferente en cada uno, ¿verdad? Cada cual tiene sus características. Pero sí podemos decir que una posible razón es un deseo de evasión de la relación que se tiene porque sea rutinaria. Pero no se hace con la idea de terminar con la pareja. Y este es un elemento que hay que tener muy en cuenta. Se ha preguntado a muchas personas que están engañando emocionalmente a ver si consideran que son infieles y piensan que no, la mayoría. Porque como dicen que no hay contacto físico real, el comportamiento que tienen no es un engaño, que simplemente es un juego y que no tienen intención de abandonar a su pareja. Pero hay otras personas que no están de acuerdo con esto y dicen que no hay gran diferencia entre una infidelidad física y una emocional, que tienen los mismos componentes porque hay un engaño. Y cuando alguien lo hace, utiliza muchas técnicas: el coqueteo, la seducción, los halagos, y lo suele hacer con bastante discreción. Pero la realidad es que el cónyuge infiel presta su atención y su interés hacia otra persona. Y aunque la relación se mantenga restringida a un plano simplemente emocional, lo que está manifestando es que la relación con su pareja tiene bastantes carencias. ¿Verdad que en nuestra vida tenemos que pasar por muchos tipos de engaños, tanto en lo personal como en lo profesional? Y también es verdad que reaccionamos de manera diferente a estas mentiras. Pero la mentira más común es la que usamos contra nosotros mismos. Eso sí, que es terrible. Pero no nos damos cuenta de la realidad. No vemos que alguien nos ha tendido una trampa y en ese caso lo que primero nos sale es una rabia. Por la traición, por la desconfianza. ¿Cómo he sido tan tonto de creerle? Me ha mentido a la cara y no me he dado cuenta. Pero la rabia no solo es hacia esa persona que ha llevado el engaño, sino también, y aquí viene lo peculiar, es contra nosotros mismos. Porque nos cuesta entender cómo nos hemos dejado engañar. Y sentirse culpable es también un sentimiento frecuente después de una mentira. Nos han enseñado desde pequeños a pedir perdón y a sentir vergüenza de nuestras equivocaciones. No podemos cometer errores y mucho menos si tenemos que confiar en alguien que luego además nos traiciona. Pensamos que los culpables de ese engaño somos nosotros y no nos perdonamos. La desconfianza es también un sentimiento que sale de una manera natural a partir de una situación de engaño. Dice un refrán popular que el que se quema con leche ve la vaca y llora. Y es que es verdad. Será más difícil que confiemos en esa persona en lo sucesivo. Y cuando somos engañados por nuestra pareja, pueden pasar años y la relación no será como antes. Y si un amigo nos miente, es probable que terminemos con esa amistad. Y luego, nos cueste depositar la suficiente confianza en otra persona para que tengamos con él una amistad verdadera. Creemos que el hecho de ser engañados es injusto, que no nos lo merecemos. Esa sensación de injusticia también se ve en la rabia, porque no hay nada más injusto que un engaño. Pero es como todos sabemos que si me engañas una vez, la culpa es tuya. Pero si me engañas dos, entonces ya es mía. ¿Cómo podemos vivir en este mundo de mentiras? Pues no sé si podemos vivir en este mundo de mentiras. Lo que está claro es que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ser auténticos. A pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido. A fuerza no será, y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Ay. Hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi

A veces solo falta que le pongamos un poquito más de pasión a nuestra vida. Un poco más de, no sé, de ganas. Pero sobre todo, un poco más de sinceridad. La misma que pedimos a los demás tendría que ser algo muy común en cada uno de nosotros. Porque no es que muchas veces nos mientan, es que muchas veces nos autoengañamos. Y con eso pensamos, vamos a seguir adelante. Y no es así como funciona este mundo. Por eso lo que te deseo es que seas auténtico siempre. Que sepas sobre todo gestionar cualquier enfado que te pueda producir un engaño, una infidelidad. Y sobre todo, que seas fiel a ti mismo. Eso es lo mejor que puedes hacer a partir de ahora. Buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por tu apoyo incondicional a este programa. Seguiremos y seguiremos mirando cómo podemos encontrarnos en esta cita con la noche. Hasta pronto.